somos hermanos, todos somos hermanos. Queramos o no queramos, todos somos hermanos. Queramos o no queramos, todos somos hermanos. Todos somos hermanos, todos somos hermanos. Queramos o no queramos, todos somos hermanos. Queramos o no queramos, todos somos hermanos. Blancos seamos o negros, todos somos hermanos. Pobres seamos o ricos, todos somos hermanos. Blancos seamos o negros, todos somos hermanos. Pobres seamos o ricos, todos somos hermanos. Todos somos hermanos, todos somos hermanos. Queramos o no queramos, todos somos hermanos. Queramos o no queramos, todos somos hermanos. En el cielo como en la tierra, en la paz como en la guerra. En el cielo como en la tierra, en la paz como en la guerra. Queramos o no queramos, todos somos hermanos. Queramos o no queramos, todos somos hermanos. En el cielo como en la tierra, en la paz como en la guerra. En el cielo como en la tierra, en la paz como en la guerra. Queramos o no queramos, todos somos hermanos. Queramos o no queramos, todos somos hermanos. أحب بلادي وأحب الإخوة في الدين. لو كانوا في جزر الهادي أو كانوا في بحر الصين. مسلم وأحب بلادي وأحب الإخوة في الدين. لو كانوا في جزر الهادي أو كانوا في بحر الصين. مسلم وأحب بلادي وأحب الإخوة في الدين. Todos somos hermanos, queramos o no queramos, todos somos hermanos, queramos o no queramos, todos somos hermanos.